o defiendan a los consumidores o defiendan a los empresarios que están dentro de esas tres o cuatro empresas monopólicas. Esto es muy claro. Si creerse de la oposición significa defender estas empresas, entonces está en contra de los consumidores. Y ya vimos lo que pasó entre el año 16 y 19, cuando un ministro de Energía estaba en contra de los consumidores. Aumentaron 5.000% la energía, no pudiendo pagar los servicios públicos a nadie. Entonces, esto es muy claro. O defienden a los consumidores o están con las empresas. Si verdaderamente estás con los consumidores, tienen que salir a controlar, porque aparte existen normas al efecto, no es un invento que no pueden controlarse los precios de lista, de la lista de 1050, y es una mentira, porque existen esos precios, existen las segundas marcas, existe el consumo de calidad, así que no hay ninguna posibilidad de poder no cumplir con esas normas. Así que, evidentemente, estos muchachos, si no saben la controlar, es porque no quieren defender consumidores.